no está loco, no lo creo. Es solo que se ha ido de paseo. Es solo que ha sacado unos pasajes a retratar lo que no he visto de cobarde. Pero un día en el trigal, Vicente, sin oreja caerá tu mano. Un gatillo apretará la muerte y en tu pecho un cuervo anidará tu suerte. Vicente no está loco, no señores, es solo que ha buscado en los colores la luz que descubrió en los girasoles, razones de amarillo en su corazón sencillo. Pero un día en el trigal, Vicente,